en este tiempo de Pascua siempre surgen las preguntas y las meditaciones sobre los testigos de la resurrección del Señor. Soy Alejandro Bermúdez, director de ASI Prensa. Un querido amigo trae a colación sobre esto la posibilidad de que haya sido la Santísima Virgen María la primera testigo de la resurrección. ¿Está en las Sagradas Escrituras? No. En las Sagradas Escrituras nosotros sabemos que la primera testigo pública es María Magdalena, que lo encuentra en el jardín en los alrededores de la tumba vacía, y le pide al Señor que al no reconocerlo, le pide si es que le puede decir dónde ha puesto el cuerpo de su Señor. Y cuando Jesús le dice María, ella lo reconoce y le dice Rabuní, maestro. Le abraza los pies, como sabemos, y el Señor le dice, no me toques, que todavía no he vuelto al Padre. No. Entonces, esto me parece un acontecimiento significativo, me parece un acontecimiento hermoso que nos habla de la primera testigo registrada de la resurrección del Señor. Pero, ¿qué pasa si hay una testigo que no fue registrada? Algunos místicos, reconocidos además por la Iglesia como santos, han señalado esto, que ellos han recibido revelaciones privadas en ese sentido, que la Virgen Santísima habría sido la primera testigo de la resurrección. Pero el testimonio de estos místicos o de estas místicas no vale nada. Es importante decirlo. No es que haya que despreciarlo, no, pero no tiene ningún valor doctrinal, simplemente porque la declaración de la santidad de estas personas no es un pronunciamiento sobre la legitimidad de las revelaciones privadas que recibieron. Se sabe simplemente que no fue el demonio, se sabe simplemente que no fue nada que haya impedido que esta persona sea santa. En consecuencia, el reconocimiento de la santidad de una persona no significa, si es que esta persona ha sido una mística o un místico, que esta persona haya escrito cosas que realmente tienen un valor magisterial. El único camino para la mejor comprensión de la doctrina cristiana es el camino del magisterio, es decir, el que nos viene a través de la sucesión apostólica. Sin embargo, dicho esto, es importante decir que sí existen algunos argumentos interesantes sobre la posibilidad de que la Virgen Santísima hubiera sido la primera testigo de la resurrección. No es doctrina de la Iglesia, pero la Iglesia no rechaza esa hipótesis y en consecuencia se encuentra dentro del plano de la especulación teológica que los católicos podemos libremente realizar y sobre la cual también libremente podemos discrepar, como el caso de que recientemente habíamos abordado de la edad de José. Existe un argumento de la tradición que no es irrelevante para la Iglesia. La tradición, las tradiciones, especialmente de carácter litúrgico, lo que lee y lo que reza el pueblo es lo que finalmente cree. Entonces, es importantísimo comprender que las revelaciones privadas se ven sobrepasadas por la tradición. Y en ese sentido, desde el siglo V o VI se celebra en las iglesias orientales, en los ritos orientales, en varios ritos orientales de la Iglesia Católica, la visita del resucitado a la madre como el primer acto que hizo Jesús. Un acto que no es recogido por el Evangelio porque no tiene una importancia testimonial para el resto de los apóstoles que sí tuvieron las demás apariciones de Jesús. Fueron todas pedagógicas, los apóstoles se asustaban, comprendían las escrituras, les sopló el Espíritu Santo, es decir, en última instancia todas estas apariciones fueron para el Señor una pedagogía adicional para prepararlos para la recepción del Espíritu Santo y para su misión como predicadores. Sin embargo, como digo, la Iglesia Oriental celebra esta visita de Jesús a la madre apenas está resucitado. Yo encuentro el argumento más importante en unas reflexiones que hizo el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II era uno de los teólogos que pensaba que el Señor Jesús se habría aparecido primero a la Virgen Santísima. ¿Y cuál es la lógica de Juan Pablo II? La explicó una vez en una audiencia general. Señaló, ¿por qué no pensar que el Hijo, íntimamente unido en amor a la Madre, que había permitido a la Madre participar de una manera privilegiada en su pasión, con ella al pie de la cruz, encomendándola al cuidado de su Hijo, convirtiéndola y anunciándola, mejor dicho, como Madre de todos los seres humanos, a través de esas palabras, he ahí a tu Hijo, allí tienes a tu Hijo, en Juan representando a la humanidad entera. Si es que el Hijo hizo participar a la Madre de esta manera tan intensa de la cruz, ¿por qué no habría de hacerla participar de la resurrección? Sobre todo si tenemos en cuenta que Jesús no se sabe la hora en que resucitó, solo sabemos que fue durante la noche, porque al caer la tarde el cuerpo estaba todavía guardado en la tumba y los soldados habían sido puestos en la puerta para vigilarla. Y muy temprano por la mañana, al amanecer, se aparecen las mujeres con los linimentos para perfumar el cuerpo de Jesús. En consecuencia, en algún momento de la noche pasó. Pudo haber sido, apenas se puso el sol, pudo haber sido poco antes de que amaneciera. Lo que sabemos es que los soldados que vigilaban la tumba quedaron aturdidos, sorprendidos. ¿Por qué no pensar que en ese momento que va desde su resurrección hasta el encuentro con María de Magdalena, el Señor habría ido a visitar a su madre, no porque necesitaba darle testimonio de su resurrección, sino como un acto de amor para que ella fuera la primera en reconocer el cuerpo resucitado de Jesús, ese cuerpo que ella físicamente se le había dado con el sí al ángel? Y en consecuencia fue un acto de amor, no un acto testimonial para convencerla, porque ella, que era la mujer fiel, conocía las Escrituras y sabía que finalmente el Señor iba a ser glorificado. Entonces, se trata ciertamente de una especulación teológica, como digo, es simplemente una discusión teológica. Sin embargo, la posibilidad de que la Madre Santísima haya sido la primera testigo de la resurrección cuenta con más de un argumento y tendría mucho sentido desde la perspectiva de nuestra fe. Que tengas un buen día.